Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional, presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. Hola, muy buenas tardes a todos mis radioescuchas. Les habla Diego Contreras desde la ciudad de Monterrey, México. Son las 5 de la tarde con 2 minutos y en este momento estamos realizando un enlace telefónico desde Montevideo, Uruguay, con el maestro Juan Carlos Guerra. Buenas tardes, maestro, ¿cómo está? Bien, bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Excelente. ¿Cómo están las cosas por allá? Pues muy agradable. ¿Escuchas un eco tú por ahí? Ok. Bueno. Bueno. ¿Sí me puede escuchar? Es que se escucha bastante eco. Okay. Mira. Sí. Está muy bien aquí la cosa, la verdad. Está entrando el verano. Y bueno, realmente es una ciudad muy tranquila. Sí. Hay 1,500,000 de habitantes. No, está pequeña. Sí. Y es la segunda vez que me toca venir y la verdad de las cosas es que no cambió nada en cuanto a arquitectura de 7 años para acá. Sí, ¿hace cuánto estuve en la ciudad de Montevideo? Estuve en 2007. Ah, ya, 7 años. En diciembre. ¿No? Muy bien. Y realmente lo que ha cambiado, pues sí, como tú sabes, es la política. Y de hecho se puede decir que son los 7 años en que entró Mujica. Sí. Y bueno, ya sabrás tú que ha venido revolucionando la política y la sociedad del país. Sí, desde luego. ¿Monterrey cómo está? Pues Monterrey está también tranquilo. Tráfico, hace un poco de frío, está lluvioso, un poco mojado el pavimento, pero... yo creo que las cosas ahorita están a lo mejor un poco revueltas, un poco, no sé cuál sería la palabra para expresar lo que se puede vivir ahorita en la ciudad. Pero bueno, con referencia al tema de Ayotzinapa, que estuvo afectando mucho en todo el país, pues yo creo que ahorita la gente como se siente un poco más inspirada o intrigada por lo que pasó. Sí, bueno, de hecho acá también está la gente muy consternada por todo lo que ellos están interpretando pues de una manera distinta a como lo veníamos interpretando en México. Sí. Ahora que tú comentas, pues ya generalmente el tema ahorita es político. En México la sociedad se politizó y ya de alguna forma es el tema principal. Y bueno, eso como tú sabes, ayer estuvo por ahí una protesta. La verdad me pareció un poco ingenua de mexicano ahí en Noruega. Sí, en lo del Premio Nobel de la Paz. Fuera de contexto completamente. Y no sé qué opinas tú de eso. Pues sí, ayer estaba viendo también la imagen. La verdad es que no me puse a investigar muy a fondo sobre el tema. Digo, a mí siempre se me hace una falta de respeto interrumpir algún acto o alguna ceremonia. Pero me parece interesante el hecho de que se haya querido expresar y haya querido como globalizar más este asunto o darlo a conocer más con las personas de otros países. Digo que aunque de todas formas es un acto que ya es muy conocido, una situación. Pero bueno, ya todo el mundo sabe, ¿eh? Sí. O sea, ya por ahí creo que sí, puedes verse de una forma así como lo dices. Aunque bueno, yo para mí sí es un contexto completamente distinto, pero bueno. Mira, regresándole aquí al tema este de Uruguay, lo primero que yo tenía como pues una ansiedad era que generalmente cuando salgo a algún lugar a tratar de reportar lo que está pasando, pues generalmente voy con más tiempo. Generalmente planeo estar ahí una duración, pues para poder hacer entrevistas, para poder hacer observaciones, para poder platicar con todo tipo de gente. Y bueno, realmente aquí nada más vine una semana. Y bueno, la verdad es que me sorprendí porque inmediatamente pude percibir, antes de entrevistar a nadie, un clima cultural, un clima social bastante distinto. Sí. Y eso quiere decir que antes de que empieces a hablar con las personas y de que investigues nada más, ya tú puedes darte cuenta de cómo está la cosa en cuanto a lo común. Si la gente está acelerada, o si están en paz, o si llevan prisa, o si de alguna forma ves como Monterrey, que está constante crecimiento, desarrollo, excesivo tráfico. Una peculiaridad de Uruguay es que ha mantenido la tasa de natalidad relativamente estable y la población se ha mantenido en 3 millones de habitantes. Y con todo y que 1,5 millones más o menos viven aquí en la capital, Montevideo, realmente no se siente, por lo menos en el centro, la aglomeración gente, ¿no? ¿Me sí. va siguiendo? Sí. Sí, pues realmente el hecho de que tengan 500,000 personas viviendo en Montevideo... ¿Perdón? No, 1,5 millones. 1,5 millones, disculpe, le entendí sí. mal. Sí habla bastante sobre el índice de natalidad que tienen, y también para el tamaño del país. Pero sí, yo creo que también influye mucho las características, la forma de ser de este Mujica, en la forma en la que las personas reaccionan, que es como un ambiente, yo creería, más tranquilo. Pues mira, te voy a ser muy sincero, o sea, con la gente que hablé, sí me empiezan como a dar a entender, y yo también lo percibo, que realmente Mujica es el reflejo de cómo la gente es aquí. Si tú recordarás, hay una frase que dice que la política generalmente es el reflejo de la sociedad. Sí. Y aquí sí realmente creo que Mujica es, de alguna forma, el reflejo, repito, la coronación de cómo es la sociedad aquí. Y con todo que el gobierno de Mujica, y que ahora que se va a ser reemplazado por Tabaré Vázquez, que es del mismo partido, antes había un partido más conservador, más de centro-derecha, pues tampoco era un gobierno neoliberal a ultranza como los que venimos aplaudiéndoles nosotros allá en México y especialmente en Estados Unidos, y como que de alguna forma no tuvieron que luchar tanto con una bestia fuera de control como México tendrá que empezar a hacer pronto. Uh-huh. Que reconozcamos que el sistema que estamos siguiendo pues ya está fallido, y aquí lo que tienes tú es un país que no necesariamente está, no se siente que está lleno de leyes, lleno de excesivas regulaciones, sino que como tienen un nivel de educación bueno, y la gente, pues tú hablas con ellos, están enterados, hay una especie de autonomía, si me lo permites, que básicamente quiere decir que la gente pues tampoco está esperando que le resuelvan todo ahí arriba, pero sí están conscientes de que pagan altos precios para mantener un Estado como el que está actualmente y que se encarga de mucho. Con eso me refiero a educación, con eso me refiero a un aparato público interesante, o sea, hay mucha gente que trabaja para el gobierno, hay muchas instituciones sociales de asistencia, que de alguna forma podemos entender como un estado de bienestar. Y bueno, ha habido resultados, de hecho, hecho, bueno, según los números, se ha reducido en 65% la pobreza. Es, si no me equivoco, el más igualitario de Latinoamérica. Y tienen una educación que, como quiera, te dicen aquí la gente que falla, pero sí generalmente es una educación pública de calidad. Y, bueno, pues también está el sector salud, que es principalmente manejado por el gobierno, como te decía. Sí. Yo le tengo una pregunta. ¿Usted cree que el ambiente que se siente ahorita en Uruguay o el ritmo de vida de las personas cambie con la llegada de Tabaré Vázquez al gobierno? Mira, es muy buena pregunta porque, de hecho, lo que se está viendo y lo que te dicen es de que, como es el mismo partido, pues lo más importante es que parece que va a mantener la misma política de Estado. O sea, que no va a echar para atrás, especialmente tampoco la legalización de la marihuana. Sí. Que fue como que lo que más le dio notoriedad a Mujica últimamente. Y yo creo que lo va a mantener. Y bueno, probablemente tiene no nada más la presión de Mujica que va a llegar al Senado, sino que tiene la presión de una sociedad que se han ido acostumbrando a Uruguay ahorita funcional. Sí. Y que no creo que esté el público poniendo en un hecho que votó por el mismo partido, que va a esperar un cambio o que lo desee. Porque si lo hubiera exigido así, pues hubiera votado por un partido distinto. Claro. Pues sí, pero como son diferentes personas, obviamente podemos pensar que va a diferir. Ah, no, estoy de acuerdo, son diferentes personas y la esencia va a ser distinta, pero los partidos son ideologías. Sí. Y no vas a esperar que una persona, aunque sea distinta, pues te cambie completamente el timón del barco. Sí, por supuesto. Y bueno, realmente otra cosa fundamental es que ya están empezando a echar a andar lo de la legalización. De hecho, aquí el domingo hay ya una feria informativa, donde van a reunir aquí a pues, todo tipo de interesados ya en algo que es legal, pero que tampoco no creas que todo el mundo tomó la bandera como para empezarlo a hacer, ¿no? O sea, es algo que sí he notado, que la gente no está como que muy emocionada, no es algo así que los sorprendió, porque te dicen que de facto, o sea, de hecho, ya existía eso, que realmente nadie les decía nada, que podían hacer lo que querían, pero que como sí estaba subiendo un poquito la criminalidad por la distribución ilegal, pues que lo mejor fue legalizar para evitar el desarrollo de mafias, que como tú sabes fue lo que empezó a desestabilizar a México. Sí, definitivamente. ¿Y la criminalidad disminuyó considerablemente durante el periodo de Mujica? Sí. Sí se redujo y hay algo fundamental que tuvo que ver, que como sabes son, y te mencioné, pues son los factores económicos, que subió el empleo y bajó la pobreza, ¿no? ¿Usted cree que si tú te pones a... Sí. ¿Perdón? No, dígame. Que si tú te pones a ver y dejamos por un lado la maldad intrínseca y las mafias, pues generalmente hay causas que motivan ciertos efectos, ciertas conductas, y generalmente suelen ser económicos. Sí. Entonces, cuando tú empiezas a meterte al desarrollo de la sociedad y de la economía y la movilidad social, pues técnicamente tienes alternativas legítimas pues para que la gente pueda irse por ahí en vez de depender cada vez más de la criminalidad. Sí, definitivamente. ¿Usted cree que si la marihuana se llegara a legalizar aquí en México, sucedería lo mismo? Bueno, mira, yo creo que sí, una parte de la violencia tendería a reducir. Yo diría más por las propiedades medicinales y por el tipo de sustancias, porque de hecho hoy estaba leyendo que el alcoholismo en Nuevo León es la principal causa de adicción. Sí. Y yo honestamente aquí, aunque si la gente está tomando cerveza, no los veo muy alcohólicos. sea, no me ha tocado así ver, enfrentar eso. Y no quiero decir que estén en la iluminación con la marihuana, pero sí es una droga que, bueno, perdón, quítale eso, ¿no? Quítale la palabra esa, que ya no está estigmatizada. Es una sustancia que es mucho menos dañina y que tiende más a la comunidad que a la división. Entonces, si eso va a arreglar el problema completamente de México, no. Porque en México tú sabes que ya tenemos enquistados problemas de socioeconómicos, sí, laborales, de poco crecimiento, que ya te han dado un compuesto nuevo, que creo que poco a poco hay que ir con políticas públicas y con comunitarias, echar a andar otra vez el tejido social. Pero sí creo que quitar regulaciones, quitar ciertas obstrucciones a una economía que ya es real en México, sí ayudaría. Y bueno, de alguna forma darle ímpetu a una agricultura que está bastante tronada, porque hemos priorizado la importación de alimentos. Sí. Sí, digo. ¿Ahí estás? Sí, aquí estoy. Sí, yo creo que uno de los... Déjame decirle al público que pueden marcar al 8336-4203 por si tienen alguna pregunta para hacerlas al aire y seguir con este tema, ¿no? Sí, por supuesto. Okay. Bueno, yo creo que... Mira, ¿sí? Ah, no. Ah, okay. No, perdón, es que no entendí aquí. Sí, yo creo que uno de los principales factores que podría dificultar la legalización de la marihuana aquí en México sería... pues la presión de la gente le tiene miedo. Creo que está muy satanizada. Sí, estoy de acuerdo. Y la ironía es de que no tenemos satanizado el alcohol. Sí. Que es una droga, es así. Y el tabaco por también. Por el lado que le veas, el tabaco también. Son drogas, bueno, que matan a miles, millones de gentes en el mundo. Y que seguimos culturalmente aceptando algo que, pues, que nos ha convenido. Porque hasta cierto punto es un reductor de ansiedad y de alguna forma ayuda a la interacción, pero a mediano y largo plazo tiene un efecto contraproducente, ¿no? Porque la factura que te cobra es mucho mayor que la de una planta. Y creo que eso está más comprobado que nada. Sí, por supuesto. Bueno, antes de continuar, maestro, déjeme le digo que aquí lo va a saludar el maestro Bertrand. Hola, Bertrand, Juan Carlos, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Bertrand? ¿Qué tal las parrillas? Ahí van, muy buenas. No, pues muy muy interesante el tema de hoy. Creo que vale la pena también quizás comentar un poquito cómo se percibe a Mujica, en particular desde la perspectiva europea, que de esta manera se parece mucho a la mexicana, porque bueno, en este sentido de la legalización de drogas así para uso recreativo, en ciertos aspectos, pues en ciertos países vamos a decir que ya estamos acostumbrados, por ejemplo en Holanda o hasta en Bélgica, que se consume el cannabis de manera recreativa, y en otros países como Francia, por ejemplo, o Inglaterra o Alemania, seguimos teniendo una postura muy muy dura en cuanto a las drogas de uso recreativo, ni siquiera de uso médico. Entonces, bueno, nada más ahí para comentar que cuando se tomó la decisión y cuando se votó el texto en Uruguay, pues hubo reacciones muy muy divididas en Europa, y bueno, sigue, lamentablemente podemos ver como hay esos esquismos que se pueden reflejar en posturas políticas también. Y fíjate qué bueno que comentas eso, Bertrand, porque aquí pues yo llegué con la emoción de Mujica y aquí nadie habla de eso, a menos de que tú le saques el tema. O sea, que la gente no está politizada porque las cosas están funcionando. Uh-huh. Imagínate la metáfora del árbitro. Cuando la gente está jugando fútbol y la pelota está corriendo, pues no necesitas al árbitro. Y tenemos... Entonces realmente... Tenemos a un gobernante aparte, bueno, que de cierta manera cumplió ahí con su programa político y que refleja lo que... Bueno, que actúa de acuerdo con lo que va profesando a fines de cuentas. Eso es lo que te digo. O sea, que de alguna forma no está viéndose la necesidad de la gente de resaltar, uh-huh, como nosotros hacemos ahorita con nuestro presidente, pues porque las cosas están funcionando, exactamente. No, y me recuerda mucho, por ejemplo, la postura que tuvo el actual presidente de Francia, François Hollande, cuando hubo la campaña electoral en el 2012 y contra Sarkozy, bueno, en el mismo debate que hubo antes de las elecciones, él se definía como un presidente normal. Y a fines de cuentas nos dimos cuenta que no eran, pues, empezó como si fuera normal tomando el tren ahí, pero nada más, pues, fue puro rollo así para contentar a la gente. Y luego, nos dimos cuenta que, pues, de normal no tenía nada. Bueno, sí, ahí los casos de armorios ahí que tiene ahí con actrices, ¿verdad? Pues en este caso sí es un ser humano vil y corriente, ¿verdad? Pero en cuanto a política y otra, pues la postura que tiene, a fines de cuentas, el giro completo que dio en su política, que se cambió una política neoliberal, antes de ser socialdemócrata o socialista, como debe de ser, conforme al partido al cual pertenece. Pues ahí decayó totalmente esta postura de presidente normal, que refleja, en mi sentido, lo que es la actuación misma de Mujica. Mira, y vamos a hablar, dices neoliberalismo, y de hecho, pues aquí no aplica eso. O sea, sí hay empresas transnacionales, sí hay marcas, sí hay crédito, pero no es lo más preponderante. Y en ese sentido, y para hablar un poquito de México, pues no nada más es culpa del sistema del Estado, que de los presidentes, el que tengamos una economía dependiente en crédito y que tengamos que estar pidiendo dinero ahora que el dólar ya tronó al Fondo Monetario Internacional. Eso realmente es el reflejo de allá arriba de lo que la sociedad está haciendo abajo. Entonces, si aquí en Uruguay no está el neoliberalismo, pues es porque la política está metiendo en cintura al dinero, porque la gente abajo no se está volando la barda con los créditos y los excesos. No sé si me explique. Oye, pero ¿cómo se ve allá en Uruguay el caso de los 6 prisioneros de Guantánamo que fueron transferidos a Uruguay? Bueno, pero espérate, no vamos a salir del tema, ¿eh? No, no, pero Estamos. no, también que quedando de ver también esta postura, porque, bueno, sabemos que los prisioneros, por ejemplo, de Guantánamo, y tiene que ver de esta manera con lo que estamos comentando, del neoliberalismo y de cómo, pues, ahí Estados Unidos sacó a terroristas, terroristas o pseudo terroristas, y a fines de cuentas, pues Uruguay ahí propuso recoger a estos prisioneros en su país, y por otras partes, los prisioneros franceses regresaron a Francia, pero siguen como tratados como si fueran culpables sin haber tenido realmente un Es juicio. que estoy de acuerdo, pero al final lo que pasa aquí, y honestamente nadie me puso ese tema en la mesa, Ah, mira. porque no es relevante para ellos, es una Qué labor de interesante. Mujica en eso que está ahorita dando la cara al mundo como el nuevo sintetizador. Sí. Es algo que él está tomando para capital político, honestamente. No, Aquí la pues. gente no, o sea, no están hablando de eso y Pero cuando no hablan habla de de eso Estados porque la Unidos. noticia no salió, no salió, o sí salió, pero la verdad Sí la gente de ahí no. salió, pero no fue una noticia determinante. Ah, okay. Okay, está Sí, bien. honestamente, y como te digo, para nada más sintetizar lo que decía antes, que la política batalla menos cuando la gente está más despierta. Pues cuando está informada, que tiene juicio crítico para poder pensar lo que es el gobierno, lo que son sus representantes a fines de cuentas. Sí, pues tan Así sencillo como es. se vuelven un obstáculo. Entonces, y no están muy acelerados, porque bueno, yo llegué y vi la ciudad igual que hace 7 años. O sea, no vi esos edificios que estamos como nosotros en Monterrey, llenos, que estamos especulando y que estamos supuestamente creciendo. O sea, no se ven esos excesos aquí de una parte del sistema que ponen en entredicho al resto. O sea, en Monterrey estamos especulando, hay una pequeña élite que tiene mucho y hay una mayoría que tiene menos y muy poco. Entonces aquí como que no he visto, digo, no digo que sea comunista, ¿verdad? Pero no he visto esos excesos fuera de Punta del Este, que es un lugar especial para eso, ¿verdad? Pero Oye, aquí en la capital no vi eso de esa esos extremos de clase ni de dinero. Bueno, la otra que te iba a preguntar ahí en cuanto a gente ahí, bueno, a los uruguayos que acaban de dirigir a Tabaré Vázquez, es conocida su postura que tuvo, por ejemplo, relacionado justamente con la legalización de la droga. ¿Quién? Es decir, bueno, estaba bastante crítico a la iniciativa que propuso Mujica en su momento. Para él no era correcto que se vendiera, por ejemplo, en farmacias. Bueno, si fuera realmente el caso, por ejemplo. Mira, sí, vamos a tomarle un poquito eso, porque originalmente la intención era el autocultivo. O sea, lo primero que hizo Mujica fue decirle a la gente: ustedes tienen el poder. Y por ende lo que permitió es, creo que son entre 3 y 6 plantas por casa. Y ya de ahí, como estás reconociendo que primero das y abres al público, pues ya tienes que aceptar que el Estado tiene que después participar como representante del público. Y están ahorita apenas echando a andar la regulación de la distribución en dispendios que son farmacias. Pero todavía no está. ¿Eso qué quiere decir? Que ya echaron a andar de que la gente puede plantar y obviamente que no se le va a criminalizar porque ya es legal. O sea, que ya estando la base social, ahora sí procedes a el Estado y la regulación. No sé si me explico. Sí, entiendo. Pues como lo fue en su momento con el alcohol y la fabricación de alcohol. Exactamente. Y todo eso es muy importante porque aquí la gente, como te digo, no están en una fiesta tampoco en ese sentido. O sea, no es como que cuando ilegalizaron la gente empezó a hacerlo, a drogarse, ¿no? Sino que realmente pues la gente que lo hacía continuó y la gente que pues por curiosidad que o se mantendrá el número o bajará. Pero como se comprobó en Portugal, que realmente los consumos no incrementaron dramáticamente, como los conservadores aseguraban. Así es. Bueno, la doble moral con la marihuana yo creo que es la más enorme de todas en la sociedad. Sí, definitivamente. Bueno, discúlpenme que los interrumpa, pero antes de continuar con nuestro programa del día de hoy, vamos a hacer un corte musical y ahorita regresamos. Gracias. No me duela tu nombre ahora. Qué pena que no me duela el dolor. ¿Dónde andarás? ¿A quién odiarás? ¿De amor te morirías o no poder amar? ¿Quién te querrá? Pregunto quién serás, la que yo conocía no ha existido jamás. Me duela el dolor. ¿Qué pensarás? ¿A quién le dirás que conmigo podías perdonarte y llorar? cuándo vendrás a buscar lo demás. El que ayer te mentía hoy te puede olvidar. Cuando vendrás a buscar lo demás, el que ayer te quería hoy te puede olvidar. Qué pena que no me duela tu nombre ahora. Qué pena que no me duela el dolor. Regresamos a su programa Globales. Acaban de escuchar lo que es el tema de Qué pena, de Alfredo Sitadosa, de este maravilloso cantautor. Esperemos que lo hayan disfrutado. Maestro, ¿sí ahí? Aquí estoy. Ok. Excelente. Mira, hay que darle la línea al público 8336-4203 por si tiene alguna pregunta sobre el Uruguay. Y bueno, seguimos con el tema. Mira, otra cosa que me tocó ver y de lo cual, pues, Monterrey como que quiere agarrar otra vez es la noche. La noche todavía pues, parece que le pertenece aquí a la gente. Sales y como si nada, o sea, no se siente la transición que sentimos nosotros en Monterrey cuando el patrullaje de policías, estos que andan con las luces como si fueran piñatas, cada vez más fuerte, cada vez más denso. Acá no existe eso. Acá las patrullas son unas andan en pequeños monzas, Chevy, con las luces pues ligeramente prendidas algunos, pero muchas apagadas. Nada más andan regulando la conducta. Como tú sabes, cuando la gente absorbe el autocontrol, pues no tienes que depender el cintarazo. Entonces te toca ver la gente en las calles, sentadas en las banquetas, como te digo, no andan vestidos estrafalariamente como estamos en Monterrey. Te encuentras gente en shorts y en bermudas, en bares y discotecas, y están sentados en la calle, y hay de vez en cuando pasa un policía, y esto es importantísimo porque acuérdate que la gente se sienta en una calle que le pertenece, y no les toca tener que estar lidiando con estos rondines que vienen y que pues, no necesariamente te corren, pero bueno, en algunos lugares sí, y con una especie de presión simbólica, psicológica, de terror, como que arrean a las vacas a que se vayan a sus casas en Monterrey. Y como sabes tú, bueno, ahorita están empezando a cambiar, pero la hora de dormir en Monterrey es las 2 de la mañana, lo cual, como tú sabes, pues antes era 6 de la mañana, como debe de ser, honestamente. Y aquí de hecho es así. Aquí los bares y discotecas cierran a las 6 de la mañana y dejan que la gente haga lo que quiera, porque al final pues es la gente la responsable de sus actos, ¿no? Y si creemos que tenemos que estar dependiendo del Estado para que nos venga a proveer de seguridad, entre comillas, que no es más que corretearnos en nuestras propias calles, limitando nuestros propios derechos, pues tenemos lo que tenemos en Monterrey, en México. Un estado policiaco, de vigilancia, autoritario, pues que nos tiene con miedo, como hoy dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tenemos una política del miedo, y bueno, de alguna forma estamos ya dándonos cuenta cómo hemos hecho este sistema autorreferencial. O sea, que como crece sin límites, pues se va sumando y se va sumando, pues porque al cabo hay mucho dinero para ganar ahí, entre que si patrullas y rifles y ametralladoras. No sé cómo lo veas. Te iba a preguntar, de hecho, en cuanto a organización policíaca, digamos, bueno, sabemos que Nuevo León, como el presidente Peña Nieto, y bueno, también se comunicó así a nivel mundial, El ejemplo ahí de la policía única, la integración de la gendarmería basada en el modelo francés, que de hecho, por lo poco que se ve, realmente no tiene nada que ver con la gendarmería francesa, dado que ella viene más bien. Los gendarmes en Francia son militares, son soldados, aquí son policías. Sin embargo, en Uruguay, de lo que has podido visto, ¿cómo funciona el sistema? ¿Es un mando único también o al contrario, viene repartido conforme a las provincias o los departamentos o los municipios? ¿Cómo va eso? Pues déjame te lo simplifico empezando porque no he visto una sola ametralladora. Uno. No he visto una sola ametralladora. ¿Como en Costa Rica? Como en México. Bueno, en Costa Rica, o sea, tampoco tienen armas ni ejército, recordamos eso. Ya te entendí, claro. Ya. Y lo que todavía ves aquí es a policías con la pistolita así en un lado, en una funda, y con las esposas atrás, como en los 80s. Uh-huh. Eso lo teníamos nosotros. Y no he visto militares, ni uno. No he visto un solo vehículo militar, ninguno. Y como te digo, andan los vehículos estos Chevy Monza, de cuatro puertas, y me tocó ver a un par de patrullas con la luz prendida, pero no con todo el chile parado, perdón, no con toda la luz prendida como allá en Monterrey. Y eso creo que es fundamental, porque nos dicen que es por seguridad, pero pues también es una especie de insulto simbólico. Uh-huh. Porque si tú te pones a ver, pues tienes que bajar el visor. Oye, del carro para no verte agredido por estas luces. Oye, y bueno, me imagino que ya tuviste conversaciones ahí con la gente. ¿Cómo perciben ahí, bueno, si ya se comenta, me imagino que se comentó de otra manera en la prensa uruguaya o en los medios uruguayos, pero el problema de la violencia que tenemos aquí en México, ¿cómo se comenta, cómo se ve desde allá? Pues mira, todavía les comentaba a los radioescuchas en mi última corresponsalía allá en Chipre y en Turquía, que básicamente allá todavía de 2 de 10 me decían que si el Chicharito, que si Hugo Sánchez. Acá, con las 30 gentes que he hablado, todos, ni uno solo me habló de fútbol, y todo el mundo me dijo que la cagada, huevón, que la boludo de tu país, y que si la dictadura, y que si qué onda. O sea, sí, realmente acá sí están enterados. Uh-huh. Y aunque están ahorita mucho con si lo de los estudiantes, los 43, ya es como que un consenso de que, con la gente que hablé, de que esa es la imagen que tienen ahorita de México. Vaya. Tristemente. Muy tristemente, la verdad. Bueno, y ya después ahí me aboco a platicarles un poquito que esos 43, pues es la punta del iceberg, ¿no? De ya no sé cuántos van ya en 10 años, 20 años, 30 años. Y que bueno, son por sistema y que seguimos aferrados en creer que no lo son. Pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Muy cierto. Bueno, vamos a hacer un segundo corte musical, Juan Carlos. Regresamos contigo. Gracias. Llamándome, recuerdos que devuelve el tiempo. Tu voz me nombra y me duele otra vez. Yo ya no puedo volver. Tu voz me nombra y me duele otra vez. Yo ya no puedo volver. Oigo tu voz nombrándome. Silencio en el silencio y siento que es el vino que me engaña otra vez. Yo ya no puedo volver. Que es el vino que me engaña otra vez. Yo ya no puedo volver. La noche es tan amarga y lenta. La zamba te recuerda tanto. Que cuando canto me olvido, mi bien, que ya murió tu querer. que cuando canto me olvido, mi bien, que ya no puedo volver. Pienso en tus palabras, recordándote, la noche agranda su silencio, y en él te escucho volviendo a decir, sin ti no puedo vivir. Y en él te escucho volviendo a decir, sin ti no puedo vivir. Pero las palabras, como el aire son, aliento que se vuelve viento, y así tu amor con el tiempo murió, el viento se lo llevó. Y así tu amor con el tiempo murió, el viento se lo llevó. La noche es tan amarga y lenta, la zamba te recuerda tanto, que cuando canto me olvido, mi bien, que ya murió tu querer. Que cuando canto me olvido, mi bien, que ya no puedo volver. Estamos de regreso aquí en Globales, en compañía de Juan Carlos, que nos está hablando desde Montevideo, Uruguay. Oye, pero bueno, Juan Carlos, te quería plantear dos cosas, porque de lo que vemos, ahorita nos pintas ahí como todo idílico. Ajá, pero me imagino que de todas maneras hay cosas que ahí te llamaron la atención y que dices, ay, caray, que ¿cómo puede ser eso? Y porque a fines de cuentas son puntos que se debería quizás mejorar. Y el segundo planteamiento, más bien, es cómo fue la percepción ahí de los uruguayos después de la reacción de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que pues exigió ahí aclaraciones al presidente Mujica, una retractación así pública al presidente Mujica, después de sus declaraciones sobre el caso Iguala. Mira, no es de que esté todo idílico, o sea, si tú te pones a ver, está también ahí, no es una ciudad, Montevideo, ultramodernizada, no ves la alta tecnología, no ves el transporte público más refinado del mundo, no ves una ciudad muy limpia, o sea, de hecho está algo dejada, y eso, pues digo, no es que no quiera ponerlo, pero realmente estamos hablando de las cosas que han cambiado. Eso te lo digo porque no es de que no les importe, pero no están demasiado aferrados en como perfeccionar las cosas, como si otras sociedades. Por ejemplo, el Japón sería la contraposición más interesante, ¿no? Que todo tiene que estar perfectamente pulcro en todo momento. Entonces, eso te lo digo porque sí me tocó ver, pues los edificios de aquí, pues son los edificios del siglo pasado, y de alguna forma lo que hay son de los 80s, y sentí que no están preocupados, no tienen prisa en desarrollar esos edificios como nosotros. Eso creo que ahorita lo seguirá desarrollando, pero por el otro lado, tú sabes que Mujica habla y Mujica dice lo que piensa, y al final Mujica se le salió y después se retractó porque rompió con el protocolo. Sí. Pero nada más. O sea, esto me lo corroboraron aquí muchos. Dijeron, sí, pues el boludo dice lo que piensa, y al final pues le dijeron que lo regañaron. Pero pues no nada más dijo eso, estimado Bertrán, sino que cuando estuvo en México la semana pasada, le recomendó a Peña Nieto que legalizara, ahí mismo en México. No sé si supiste eso. Sí, pues ahí vimos también la otra declaración sobre la importancia de la educación que quedó ahí bien encarnando a todos los dirigentes ahí de la cumbre. Y para sintetizar, es que quiero el público, bueno, ya también lo sabemos todos, entre más leyes, más corrupto es el gobierno. Y si tú realmente tienes nada más la intención como gobernante de estar metiendo trabas y metiendo leyes y normas, pues no va a funcionar la cosa. Entonces creo, y sacando un poquito lo que comentaba hace rato, de que a Mujica primero le dio a la gente el poder de hacer lo que quiera con sus plantas, pues cuando Mujica le dice al presidente de México que legalice, se refiere no a que se quiten de poder, sino que empodere a su población. Y eso te lo digo yo, o sea, eso lo infiero yo, no se lo estoy poniendo a él. Pero tomando como creo que piensa, pues nos está dando a entender a los mexicanos que tenemos que tomar decisiones propias, porque si no tendremos que depender cada vez más de esa visión legalista en cómo nos hemos convertido ahora en el país. De hecho, creo que podemos ir más allá del caso mexicano. Más bien, yo creo que el discurso que promueve más que todo es la idea de la participación ciudadanía. Algo que necesitamos también en Europa, que lo vemos ahí bien, bien presente. Por ejemplo, el caso de las elecciones que tuvimos, las elecciones europeas de hace unos meses, con una tasa de participación bajísima, porque la gente no se siente absolutamente concernada en elegir gente que, a fines de cuentas, no la representa. Y que es una forma de protestar, pero tampoco la ciudadanía se trata de criticar, sino más bien de construir. Y en este sentido, yo creo que Mujica hace una propuesta muy interesante, que fue también valorada por Sabater hace poco en un libro sobre la ciudadanía, que es pues, ok, criticas, te opones, pero también propones y participas, involúcrate en la política, en el gobierno de tu país, de tu comunidad. Y fíjate que siguiendo con lo que dices, ahorita en la visión esta de Mujica es que no tienes que crear nuevas leyes ni nuevos estamentos, o sea, tienes que deconstruir, sublimar, simplificar, para que las cosas naturales fluyan. Uh-huh. Pero en México, y no voy a generalizar, pero tenemos una gran parte de la sociedad civil que nos hemos convertido en consumidores y que ya nos convencimos con el neoliberalismo de que lo único que tenemos que hacer es tener cosas y comprar y adquirir y derrochar. Y como que nos hemos vendido la idea de que crecimiento es felicidad. Uh-huh. Entonces creo que, y yo esto lo digo yo, pues que la sociedad civil sería primero que nada recuperar lo nuestro, que es la comunidad y el medio ambiente, para empezar a echar a andar otra vez normas y reglas, pero en un nuevo contexto, y deconstruyendo un poquito lo de consumistas, porque eso sí aquí no lo he visto mucho, o sea, no hay un consumismo, un materialismo, no he visto carros aquí como vemos allá, de lujo. Uh-huh. Y creo que eso es parte de hacer sociedad civil. No dejar de comprar, pero sí dejar de creer que la felicidad va a venir si tres o cuatro gentes no tienen todo y las mayorías no tienen nada. Todo está interconectado. ¿Ahí estás? Sí, sí, aquí estoy. ¿Para cerrar un poco? ¿Te explico? Sí, que sí, dale. Entonces, mira, y hay otra cosa fundamental que también sentí y que también estaba platicando con la gente. Aquí no andan muy nacionalistas. O sea, tienen la suerte de estar entre dos potencias, que son Brasil y Argentina, que sí son muy nacionalistas y que siguen todavía aferrados con el que van a ser la punta de lanza de Sudamérica. Y, por ejemplo, pues Argentina ahorita está queriendo despuntar sobre Brasil y está permitiendo que se meta China. De hecho, ya están intercambiando dinero con yuanes. Y están permitiendo que China les desarrolle infraestructura, y por ahí eso que iban a hacer en México los chinos, no es casualidad, tienen mucho dinero metido acá, allá posiblemente porque Estados Unidos no nos dejó, pero sí realmente aquí los argentinos y los brasileños están ya con la estafeta de que van a liderar el continente, porque ya como vimos Venezuela no pudo. Y ahí es donde entra Uruguay, porque les importa un cacahuate eso. Y les pregunté, oye, ¿tú quieres ser el líder de qué, boludo? Te dicen, ¿eso para qué o qué? O sea, el querer ser el mejor, el más rápido, el más ágil, no les interesa. Ellos me dicen que quieren nada más paz, que quieren seguir igual, que no les interesa poner un ejemplo, que ese es su presidente el que lo está haciendo, pero que no están aferrados con la identidad como los argentinos, los brasileños y obviamente los mexicanos, que se nos está manejando en esta visión de ultraderecha la patria y el patriotismo, cuando abajo, en lo mínimo, en la comunidad y en los recursos, ahí es donde estamos chafeando. Entonces, ¿qué más quisiera poder yo tener y ser una provincia simbólica, si me lo permites, del Uruguay? y copiar ese tipo de cosas y no ser una provincia literal de los Estados Unidos, del neoliberalismo, y seguir creyendo que con crédito del Fondo Monetario Internacional, ahora que el dólar está a 15, nos vamos a salvar. Bueno, vamos a tenemos que ahí que cerrar ahí el programa. Un último comentario en la conclusión sobre para este programa de hoy. Pues tú, ¿alguna pregunta quisieras hacer? No, pues ya me quedé ahí sin palabras. Pues mira, yo creo que al final sí creo que este país está haciendo cosas interesantes. Creo que de alguna forma marcan la nueva era. Para mí el autocultivo es sustentabilidad de verdad y no nada más una embarradita de pintura verde. Creo que si no empezamos por generar comunidad y desarrollar autonomía, educación y pues al final decisiones propias, creo que no vamos a llegar muy lejos. Mm. En ese sentido creo que, y no sé, le voy a poner la corona al señor, pero Mujica me recuerda mucho al concepto de Platón, del filósofo rey, que era este concepto que decía que debe de gobernar el más apto para gobernar, pero por el bien del pueblo, no por el bien propio. Y en ese sentido sí creo que Mujica sí representa eso, que por lo menos él está gobernando, pues no parece que se esté robando dinero, y sí creo que está haciendo cosas interesantes y que la sociedad está tan a gusto que no lo están cuestionando. Y que por ende, por eso pusieron en el poder a una persona del mismo partido, para de alguna forma seguir con lo que ha venido funcionando en los últimos 7-8 años en el Uruguay. Muy bien. Eso es lo que yo diría como en conclusión. Muy bien, bueno. Yo creo que la inclusión y la tolerancia es algo que sí se siente aquí, y si los gobiernos sirven para eso, pues bienvenidos. Si están ahí para dividir y nada más para gastar y robar, pues no, no son bienvenidos. Bueno. Y hay que despertar a ello, porque si no, pues nos van a dejar en canicas completas. Así cerramos para hoy, entonces. Pues sí. Muchas gracias por haber estado con nosotros desde Montevideo, Uruguay. Pues eso fue Globales. Hasta la semana próxima. Estimadísimo público, un abrazo. Y cuídate, disfruta las parrilladas. Buenas tardes. Mire, doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Yo la vi en el almacén peleando por un bistec. Doña Soledad, y otros dicen haga el bien, hágalo sin mirar a quién. ¿Cuántos vínteres tendrá sin la generosidad? Doña Soledad, con lo que pueda comprar el pan y el vino nada más, la carne y la sangre son de propiedad del patrón. Doña Soledad, cuando Cristo dijo no, usted sabe bien lo que pasó. Doña Soledad, yo le converso de más. Doña Soledad, y usted para conversar hubiera querido estudiar. Cierto que quiso querer, pero no pudo poder. Doña Soledad, porque antes de ser mujer ya tuvo que ir a trabajar. Mire, doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿qué es lo que quieren decir con eso de la libertad? Usted se puede morir, eso es cuestión de salud. Pero no quiera saber lo que le cuesta un ataúd. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar, no se vaya a morir.